Bueno, estamos aquí en Avellaneda, en la avenida Hipólito Yrigoyen al 200, con Marianela Navarro, referente de la FOL. Contanos un poquito esta situación de esta mañana tan tensa, ¿no? Bueno, estamos movilizándonos en todas las provincias del país y estamos nosotros en la base del Puente Pueyrredón. A su vez hay cortes también en Panamericana y 197, en Zona Oeste y en la bajada autopista Buenos Aires-La Plata. Contanos, sabemos que allí en el otro ingreso por la avenida Mitre ya hubo represión, hubo gases, hubo golpes. Bueno, eso es la política del gobierno. Nosotros venimos resistiendo las consecuencias de la política de ajuste y la única posición del gobierno por el momento es la represión, la saturación de fuerzas policiales, cuando en realidad lo que debería hacer es abrir el diálogo con las organizaciones y atender las justas demandas que estamos planteando. Acá hay miles y miles de personas en lista de espera sin ni siquiera poder cobrar un programa de empleo y a la vez nuestro salario ha quedado totalmente por el piso porque estamos por debajo de la línea de indigencia y con casi 20 puntos de pérdida del poder adquisitivo con una inflación del 50%. Además, hay una cantidad de puntos muy claros que las organizaciones sociales plantean a desarrollo. Nosotros le hemos planteado proyectos concretos para generar obra pública en los barrios y de este modo poder reactivar la economía en los barrios populares. Le hemos presentado un proyecto de ley de emergencia alimentaria y hasta el momento la política del gobierno es el déficit cero y cumplir a rajatabla las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo suponés que se va a desarrollar la jornada de hoy? Vamos a resistir, vamos a permanecer en todos los cortes porque no tenemos otra alternativa. El gobierno nos empuja al conflicto social y vamos a defender los derechos de las familias más humildes. Gracias. Muchas gracias.